Eso que termina se llama Nuevas Sensaciones, es una original de Los Planetas y esta fue la versión de Denver. Recuerden que todas las pistas que ponemos y todas las canciones de la sesión original de Clicaporte están posteadas en el blog de Clicaporte en ibero909.fm, diagonal Clicaporte. Chequen el Twitter arroba Clicaporte, se escribe Clicaporte con CK en medio. Y paso de una vez los créditos. La grabación de este programa y la postproducción la hace Liliana Ávila. La realización la lleva Bernardo Pérez Donce. Las redes sociales las lleva Rocco. El video y la foto la toman Alex Compeán y Paulina Maqueda. Esta fue la última sesión que graba Paulina Maqueda en video y ahora parte hacia nuevos rumbos y nuevas chambas. Y le deseamos toda la suerte a Pau Maqueda. La queremos mucho. Y ahí pueden encontrar... ¿De cuál fue el video que se tomó? Recuérdenme. De Las Fuerzas. Las Fuerzas. Chequen el video de Las Fuerzas en el canal de YouTube de Ibero90.9 y bueno, ahí van a ver a Denver tocando en vivo en Clicaporte. ¿Qué más? Por parte de Terrícolas Imbéciles le agradecemos a Pola, quien ahora está de tour manager, de personal manager, y por supuesto a toda la banda allá en Terrícolas Imbéciles. Denver, Twitter es @losdenver. Sí. Twitter @losdenver. Facebook Denver, hoy ya nos dijeron que www.facebook.com/duodenver, sí. Instagram Los Denver, SoundCloud Los Denver y www.duodenver.cl. La música se encuentra en iTunes México y también los discos en CD los edita y distribuye Terrícolas Imbéciles, así que los pueden encontrar en tiendas en México. ¿Tienen Bandcamp, por cierto? No somos tan modernos. No tan modernos. Ok, bueno, pues nos vamos hacia la última canción elegida en este tornaporte por Denver y les pedimos un gusto culpable. Cuéntenos de esta cosa que se llama Frecuencia Mod. La verdad que yo no siento ninguna culpa al respecto, pero quizás alguna gente siente culpa. No, creo que no siento culpa por ninguna música que me gusta. Es falso sentir culpa. Pero si tiene algo medio... ridículo. Sí, puede ser. Es una banda chilena de los años 70, que creo que es la única que hizo música disco. Sacaron, hasta donde yo sé, un solo álbum. Y esta canción se llama Cállate, una balada que no sé, pasó como One Hit Wonder de ella. Espera un segundo, ahora que mencionas balada, también cuando Mariana estaba pensando en este gusto culpable, mencionaste una de Ana Gabriel. Sí, sí. Y por ahí, bueno, Javiera Mena de pronto hace covers a Daniela Romo. Sí. Les llegó fuerte la onda de la balada setentera y ochentera en Chile. Sí, y sobre todo mexicana. O sea, Ana Gabriel, Pandora, Juan Gabriel. No sé qué más. Entonces son cosas que uno ha escuchado de muy chico. O sea, en las lunadas, cuando tocan guitarra acústica, se ponen a cantar ¿Cómo te va, mi amor? De todas maneras. ¿Cómo te va? Yo una vez canté en el colegio. Puras canciones de Pandora frente a todo el colegio. Claro. ¿Flans les gusta? Flans, ahora lo he descubierto, pero yo no recuerdo haberlo escuchado cuando chico. Uy, Flans es de lo mejor. Para mí que no le llega nunca a Mecano, pero sí daban buena lucha con letras y con arreglos muy tecnopop, muy new wave. Uh-huh. Ahora incluso Linda Mirada en España. Sí. Está ¿Es muy Flans? Es muy Flans el sonido de Linda Mirada. Me gusta mucho Linda Mirada. Ah, pues digamos que Linda Mirada es... Flans. Una vez le puse a un amigo el disco nuevo de Linda Mirada, el de Con Mi Tiempo y El Progreso. Y le dije, mira, Flans sacó un nuevo disco, están de regreso. Y digo, ¡ah, órale! O sea, totalmente podrías engañar a alguien. Creo que he escuchado algunos temas de Flans y como que lo que me parece... O sea, no sé, lo que hay la diferencia, por ejemplo, entre un Juan Gabriel o un Ana Gabriel... Que lo que me gusta de ellos es que suena viejo. Creo que Flans me suena como haber escuchado un tema y ya te sonaba un poco más moderno. Uh-huh. Como que, no sé, Pandora era música para la mamá. Creo que Flans era, en esa época era música igual como más juvenil, sí. ¿No? Me equivoco. Sí, así era. Entonces, claro, nuestra alusión en ese sentido es como música que no debería ser para nosotros. A mí me gusta como, no sé, escuchar o meterme en cosas que no están como... para uno tanto, no sé. Lo trágico de los 80 es que no había música juvenil excepto Timbiriche o Flans y bajo la censura y represión, ¿no?, del gobierno, que no le gustaba la contracultura, en vez de escuchar a los Ramones estábamos escuchando a Ana Gabriel. Y así era, también se escuchaba música para viejos pero obligadamente inyectada a los jóvenes. qué feo. Pues ahora que me dicen esto es como ponerte el saco de mamá o ¿no? O cuando eres chiquito y te pones el lipstick. O el pero sombrero. Está bueno, o sea, para mí, no sé, Juan Gabriel y los Ramones, o sea, obviamente son completamente distintos, pero los dos los respeto. Y David tiene, por ejemplo, los Ramones, este disco que hicieron con Phil Spector, que son baladas. ¿O no? Sí. Eso, busquen esa banda, es muy bueno, por un Juan Gabriel. Aunque fue el disco que odiaban los Ramones y nunca lo después lo tocaron, pero igual. Hay que checar ese disco de Phil Spector y los Ramones. Pues es momento de despedir este Clicaporte con Denver. Recuerden que las sesiones de música portátil de Ibero 90.9 suenan los martes de 10 a 11 de la noche. De nuevo el Twitter, @clicaporte con CK. Y nos vamos a despedir entonces con esta de Frecuencia Mod, que se llama Cállate. ¿Cómo dicen que es Cállate y tienen como un subtítulo? Ya no me mientas. Para soñar, es muy tarde ya para soñar. Muchas veces te lo repetí, muchas veces te lo repetí. Calla, por favor, no sigas, no, no, no, no, no, no. Que nuestra barca naufragó. Partí mi lecho junto a ti. Entregué mi cuerpo juvenil. Aquello que tanto yo cuidé de. Tenías que destruirlo tú. Quieran recibir. No, no, no, no. Que no necesito más de ti. No es lo mismo. Conservas tu oficio. Sesiones de música portátil. Clicaporte. Ibero 90.9. Ibero 90.9. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México DF. Ibero 90.9. Radio Mórbido. Buenas noches, bienvenidos a Radio Mórbido. Yo soy Ricardo Farías, me dicen el War. Y hoy es martes con M de Mórbido. Un programa más dedicado a la oscuridad, a la noche, a la cultura pop, a los videojuegos, a la sangre que en este momento espero esté escurriendo por sus orejitas. Y esa risa macabra que escuchan es el Dr. Royce. Aprovecho para presentarlo, Maestro Royce. Royce, San, o como deberíamos de decir, Sensei Royce, o incluso Sama Royce. Domo de diga todo vos, Samashita. Muy buenas noches, mi querido Dr. Beltrán, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos preparando, maquinando una nueva teoría. Exacto. Para apoderarnos del mundo. No conspires, doctor, no conspires, por favor. Y bueno, tenemos esta noche un invitado especial. La verdad, a mí me da muchísimo gusto que se haya tomado el tiempo, porque son tiempos difíciles, muy cercanos al Festival Internacional de Cine Fantástico de Terror Mórbido, que sucederá del 13 al 17 de noviembre de este año. Y está con nosotros el programador de este festival, Abraham Castillo. Abraham, bienvenido a Mórbido. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí en Radio Mórbido, siempre se les escucha y bueno, estar aquí es un honor y bueno, saludos a todos tus radioescuchas. Muchísimas gracias, Abraham, espero que nos pasamos muy bien. Llevamos 2 horas discutiendo de cine, más adelante vamos a hablar en particular de del primer avance de largometrajes del festival de este 2013. La verdad es que va a estar muy interesante. Pero antes de eso, déjame decirles, tenemos un teléfono en cabina, es el 529-2599. Ya saben que nos pueden seguir a través de @MórbidoFest, tanto en Twitter como en Facebook. Y si quieren hacernos comentarios en vivo, en el hashtag Radio Mórbido, ahí nos pueden encontrar. Si quieren hablar con el Dr. Beltrán, da consultas a través de DM en @doctor. Ahorita está suene su teléfono. Exacto, doctor-beltrán, al señor Royce en @Royce, al señor Abraham Castillo en @audillosp. Aullidos. Aullidos, ¿qué dije? Dijo otra cosa. Aullidos P, así es, con doble L. Que son aullidos panteoneros. Pero exacto, pero para hacerlo más cortito, a mí me van a encontrar en @guarache, WARATXE. En los controles está el mismísimo Rick Marín. Y vamos a las noticias de la semana. Radio Mórbido. Noticias de la semana. Oigan, pues este jueves se estrena una nueva temporada de una de mis series favoritas. Debo decir que es una serie que disfruto muchísimo, se llama Luther. Para quien no conozca esta serie, es una referencia obligada. No es una serie como tal de terror, pero es una serie muy interesante, una serie inglesa protagonizada por el mismísimo Idris Elba, actuada con una maravillosa cómplice que es Ruth Wilson como la adorable asesina serial Alice Morgan. Está en su tercera temporada. Se pensaba que no iba a haber tercera temporada por todas las ocupaciones que tiene el señor Elba, ahora triunfando en Hollywood después de haber sido un DJ de famosos en Hollywood. Ahora es uno de los grandes, grandes, grandes actores. Ahora va a ser Nelson Mandela. Va a ser Nelson Mandela. Uh-huh. Y bueno, pues dicen, se rumora, se ha hablado mucho de que será el nuevo James Bond. Sería increíble que fuera él. Lo veremos muy pronto en Thor. Dicen que no puede haber un, digamos que no podría haber un Bond afro-europeo en este caso. Pero bueno, pues lo podríamos tener, quién sabe. El señor Idris Elba en esta serie que se llama Luther, vale mucho la pena. Si ustedes en cable van a encontrar la serie, si no me equivoco, en Netflix, en el también canal, está. En el canal de la BBC y seguramente también en Netflix. Bueno, déjame contarles también que, pues bueno, en Mórbido no paramos con el tema de las premieres. Así es que tenemos una nueva premier, esta vez del remake de Somos lo que hay. Kanana y Mórbido los invitan a ver esta película, Somos lo que hay, el remake de la original de Jorge Michel Grau. La película la van a poder ver este jueves 24 de octubre en Cinépolis Diana a las 8 de la noche. Ya hemos hecho premieres en diferentes lugares, hicimos hace una muy poco en La Cúspide, hemos hecho en Acoxpa, y para que no digan los del centro que los descuidamos, que a ustedes no los queremos y demás. Lástima que no siempre podemos tener premieres compartidas con Guadalajara y Monterrey, ya hemos tenido algunas, pero para quienes nos escuchan desde la Ciudad de México, señores, lo único que tienen que hacer es mandarnos un correo a promociones@morbidofest.com. Nos tienen que decir el nombre del director de la cinta del remake. y se van a llevar un pase doble. Fácil. Y además está muy buena la película. ¿Tú ya la viste, mi querido Royce? Sí, es una muy buena adaptación. Yo me quedo con la de Jorge Michel Grau, pero esta es muy buena y para compararla ambas también. Y sí creo que vale mucho la pena, porque una discusión que teníamos para quienes ya la vimos es que creemos que es más bien una reinterpretación de la original. Ni siquiera podría calificarse como remake, porque van a ver que cambia muchísimo. Cosas. Entonces van a disfrutar mucho también ir encontrando las similitudes, las diferencias entre la original y la nueva. Creo que es cuando vale la pena tener un remake, cuando el director en cuestión decide reinterpretarla y hacerla propia. En este caso creo que sucede, y es que vale muchísimo la pena. ¿Tú ya la viste, mi querido Abraham? Ya la vi. Pero yo soy tú, de Jorge Michel. Tú eres irredento devoto de Jorge Michel, ¿verdad? Sin problema, sí. Muy bien, ahí está. Sí, todo el mundo. Es. Exacto, bueno, si eres es muy digamos buena que esta adaptación, ¿eh? Team Jorge, ¿no? Definitivamente. Bueno, le mandamos un abrazo. Al parecer está filmando Jorge ahí Michel en Albuquerque. Grau. Le mandamos un abrazo. Sí, seguro está escuchando el programa, porque debe haber corte para escuchar Radio Mórbido. Le mandamos un abrazo y bueno, pues promociones@morbidofest.com con el nombre del director de la cinta de este remake y se van a llevar un pase doble. 24 de octubre, Cinépolis Diana, a las 8 de la noche. Y bueno, por último, déjame contarles una noticia que a mí me tiene intrigado desde la mañana. James Cameron encontró a su Darth Vader. Así como... ¿What? No se escucha el lame a lo lejos desde la colonia Roma, pero déjame decirles que sí, el señor Cameron confirmó que Stephen Lang estará en las próximas 3 películas de Avatar. La pregunta es, ¿cómo demonios si el personaje del coronel Quaritch ya se murió en la 1? ¡Ya se murió! ¿Cómo? ¿Alguien me puede explicar? A nadie le interesa Avatar. Oye, pero tienen su corazoncito azul. Exacto. A lo mejor viene en versión Terminator. Es lo que dicen. Una de las cosas que dicen es que viene o en versión Terminator. Ajá. O que lo reconstruye en estilo Darth Vader. O a lo mejor se convierte en un pitufo como los otros que viven en Avatar. No se sabe. O será un espíritu del bosque. Exacto. ¿Qué tal que se vuelve un árbol y lo lastiman? Ok. Bueno, como sea el caso, les pedimos a todos ustedes. Hay una nota en la página, tanto de la premiere de Somos lo que hay, como de James Cameron. Y el encuentro de su Darth Vader. Por favor, comenten, critiquen y digan lo que piensan al respecto. Estas fueron las noticias de la semana. Radio Mórbido. Noticias de la semana. Bueno, pues ya estamos de regreso en Radio Mórbido. Son las 11 de la noche con 10 minutos. Y el tema de este programa de la semana está dedicado a las conspiraciones. Por eso el doctor Beltrán andaba ahí con cosillas de que si conspira o no conspira. Pero si alguien conspira en el mundo de la fantasía, del terror y la ciencia ficción, es el Festival Mórbido. Y una de las razones de por qué está Abraham Castillo, programador del festival, con nosotros es porque le vamos a... pues sacar un poquito la sopa de cuál es el primer avance de la selección oficial de Mórbido, porque creo que hay películas muy interesantes, películas que vale la pena detallar. Y antes de entrar de lleno con el tema de conspiración, queremos preguntarle de al menos, no sé, ¿nos puedes contar unas 4 o 5 al menos? Digo, claro que ¿te late? Sí. Mira, ¿con cuál quieres empezar? Mira, primero vamos a empezar con House of Last Things de Michael Bartlett, una película americana que llega a nosotros... estamos muy emocionados. Viene Michael también a presentar la película junto con sus actores. Esta es una historia de una casa embrujada. Ajá. Donde se mezclan los tiempos. No sale Darth Maul, ¿verdad? No sale Darth Maul. Ni ninguna mención sobre él. Estaría bueno. Lo interesante es que aquí es el terror alrededor de un niño y un globo. Son elementos y es de día casi toda la cuestión. Okay, ¿no? Okay, la okay. Noche no tiene una... Es más difícil hacer de día. Terror, es más difícil hacer terror de día, ¿eh? No, hay una película muy inteligente. A nosotros nos encantó y estamos muy contentos de traerla. También traemos una maravilla para los que les guste la onda Frankenstein, que es Frankenstein's Army. Yeah. Increíble. Rap Horse. Oye, y un abrazo a Alex Ortega, que hizo el sonido mexicano, director de cine, director y diseñador de audio. Le mandamos un abrazo además porque hoy acaban de decir que su corto Contra Natura está en la selección de... ay Dios, de Ventana Sur. Entonces, bueno, pues lo seleccionaron y le mandamos un abrazo, aprovechando que estás hablando de Frankenstein Army. Exactamente, y que aparte tenemos uno de sus cortos en la selección. Pero no entonces, es ese, ¿no? No, tenemos Mother's Blessing. Mother's Blessing, que es con el que está concursando en ABCs of Death 2. Exactamente, exactamente. Yeah. Pero bueno, cuéntanos más de Frankenstein Army, porque creo que esta es una película que me estoy saboreando desde hace mucho tiempo. Pues siguiendo esta tendencia que hay como de revisitar a los nazis, aquí son un grupo de militar ruso que llega a un castillo y se encuentra que está un pariente del famoso doctor y están utilizando pues toda la doctrina, toda la tecnología Frankenstein como doctrina bélica. Y bueno, hay unos monstruos de diferentes tamaños, increíbles, con sabores. Genial. Adiciones fantásticas. Han preguntado mucho a través de las redes de Mórbido que si ya Todd McFarlane está diseñando los juguetes de Frankenstein Army. Bueno, aquí lo increíble, y eso sí les quiero mencionar, es Richard Rabhorst, una de sus ondas es que él diseña los monstruos y todo. Uh-huh. Entonces, aunque parecen, sí son diseños todos originales. Por ahí vi una edición especial en Blu-ray de Frankenstein Army con las figuras. No sé si es un prototipo. Según yo es McFarlane, uh-huh, el diseñador, este cuate que, bueno, este, además de ser uno de los íconos del cómic, uno de los tiene su sello de juguetes de colección. Uh-huh. Y bueno, sería perfecto. Digo, no lo sé, pues igual ahora nos corrigen a través de Twitter y ya están ahí si es McFarlane. Pero bueno, una película que yo le tengo muchísimas ganas, Frankenstein Army. Pero uno que además me da muchísimo gusto que regresa al festival es Richard Stanley. Trae una nueva película, ¿no? Trae un documental que se llama El Otro Mundo, que es una maravilla. Ahora sí, en esto de los mundos paralelos, él habla, uh-huh, sobre portales a otras dimensiones, una historia de amor con un fantasma y una zona en particular en Francia que está llena de toda una serie de leyendas y que hace poquito hubo un despliegue militar para evitar que llegara tanta gente a esta zona porque estaban esperando que se iba a abrir un portal. Otros decían que iban a llegar los marcianos. Y todo alrededor de esta zona es la película El Otro Mundo. Oye, bueno, aprovechando que estás hablando de ese tema, quisiéramos mandarle, como todas los martes, un abrazo a la maestra Elba Esther Gordillo, que siempre nos escucha. Y bueno, tal vez ella era una de las que estaba esperando que se abriera el portal, ¿no? No sabemos. Está a lo mejor tratando de utilizar esa tecnología para salir del penal. Así es. Oye, bueno, yo veo ya a Royce en la lágrima, a punto de llorar, nervioso, porque Sama Nakata va a presentar una película. Uf, sí. Cuéntame, mi querido Abraham. Bueno, traemos a Hideo Nakata, que es el gran máster. Traemos significa que viene, va al festival. Viene al festival. Viene al festival a presentar la película. Increíble. Es una nueva película que se llama The Complex. Uh-huh. Y bueno, pues es el, para los que no conozcan, es el padre de Ringu. Sí. De donde salió Darkwater. Darkwater, muy buena. Entonces yo digo, creo que literalmente cambió la cara del terror. El J-horror, ¿no? Uno de los padres contemporáneos. No, yeah. Entonces viene con nosotros ahora sí a enseñarnos todas sus magias, pesadillas y similares. Estamos felices de que viene. Me parece increíble que esté The Complex. Y luego, para terminar esta lista, esta pequeña probadita de nuestro primer avance, viene una película increíble que se llama Gran Piano, de Eugenio Mira. Que es, yo creo, que de las grandes películas que viene en una tradición entre Hitchcock, De Palma, uh-huh, en manos de un gran director español, Eugenio Mira, que también viene al festival a presentar la película. Muy bien. Además, producida por Rodrigo Cortés, ¿no? Exactamente. ¿Y Frodo viene, no? No, no se sabe. No se sabe. ¿Tú quieres que venga Frodo? Sí. Quiero que me firme ahí el Lord of the Rings. Es lo único que te interesa. Y mi figura de Frodo también. A lo mejor firma un pie. Sí. Bueno, no podemos develar más información. Este programa ha terminado. Adiós. No es cierto. Hay que decir algo interesante de Gran Piano. Es que alguna vez yo de chavito me metieron a mí a estudiar piano. Y la verdad es que el hecho de tocar en vivo frente a las personas, pues sí te pone pues nervioso, ¿no? Más además si tienes que leer las notas y demás. Y esta película trata de este pianista que se equivocó muy gacho la última vez que se presentó en un recital, por decirlo así. Y ahora tiene que tocar esta nueva pieza de Rachmaninoff. Bueno, no esta nueva pieza, pero tiene que tocar de nuevo esta pieza de Rachmaninoff. Y le hablan por teléfono y dicen, ¿qué quieres, compadre? Que si te equivocas, te doy un tiro, ¿no? Básicamente esa es la trama y ahí arranca la película. Y es durante todo el concierto, toda esta tensión alrededor de que, pues, si la cagan, lo matan. Exacto, ¿no? Sí. Entonces, bueno, creo que vale mucho la pena. La voz que escucharán durante toda la película y que no verán hasta mucho después es el señor John Cusack. Y bueno, una película que creo que vale muchísimo la pena. Con esto acabamos el primer avance de la selección oficial de Mórbido. Dos anuncios importantes alrededor del festival. Uno, hay una nueva sección que estamos implementando en el sitio dedicada al festival, pero bueno, está en su etapa de prueba. No se espanten si no entienden muy bien. Pronto estará toda la información ahí. Si tienen alguna duda, nos pueden escribir a través de Twitter, a través de Facebook o incluso en info@morbidofest.com. Cualquier duda nos pueden escribir, con muchísimo gusto los vamos a atender. Y toda la información que necesiten de cómo llegar a Pátzcuaro, de cómo ir y demás, va a haber paquetes, va a haber cosas. Ya después, con calma, Pablo Guisa, director del festival, nos va a explicar. Pero, como decíamos, este programa está dedicado a las conspiraciones. Así es que, pues vamos a ponernos a tono, mi querido Rick. Radio Mórbido. Lo más importante que he aprendido acerca de una teoría conspirativa es que los teóricos creen en ella porque es más reconfortante. La verdad es que el mundo es caótico. No se trata de la conspiración de los alienígenas grises, ni la de los Illuminati. La verdad es más aterradora. Nadie tiene el control. El mundo carece de timón. Esta cita sobre las teorías de la conspiración nos la regala Alan Moore, escritor que conocemos por Watchmen, V for Vendetta y From Hell. Conspirar es unirse en secreto para cometer un acto ilícito o impropio. Una teoría de la conspiración puede definirse como forma de explicar un evento o cadena de eventos, que ya pasaron o que pasarán, percibidos o reales, con importancia política, social, económica o histórica, por medio de un grupo secreto poderoso y generalmente malintencionado. Según estas teorías, los eventos importantes en la historia han sido controlados por inteligentes manipuladores desde una posición segura y secreta. Por supuesto que la conspiración por sí sola es un comportamiento humano real y frecuente. Prueba de ello son la historia, el derecho penal, las leyes y las sentencias. Aunque los hechos pueden ser explicados, la teoría de conspiración les da la oportunidad de hacerlo con formas alternativas o extraoficiales. En sus inicios, el término resultaba neutral, pero obtuvo su carácter peyorativo durante los conflictos políticos de la década de los años 60. Para 1997, el Oxford English Dictionary lo incluyó en sus suplementos. Las apariencias engañan. Las conspiraciones conducen la historia. Nada es al azar. El enemigo siempre gana y poder, fama, dinero y sexo dan cuenta de todo. Estas son ideas que Daniel Pipes, analista político especializado en terrorismo, presentó para identificar las creencias que distinguen la mentalidad conspirativa de patrones y formas de pensar comunes. Es bastante frecuente que las teorías conspirativas no se tomen en serio. Casi por definición, carecen de evidencia que se puede comprobar y algunas resultan ridículas. Así que saber las razones o las formas que existen en la cultura popular que llevan a la invención y difusión de las teorías siempre será tema de interés. Radio Mórbido por Ibero 90.9. Vamos a escuchar The Times That Are Changing de Bob Dylan. People wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. 'Cause the loser now will be later to win. For the times they are a-changing. Some senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are a-changing. drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last, for the times they are a-changing. Radio Mórbido, Colibero 90.9. Estamos de vuelta en Radio Mórbido. Quisiera mandar saludos a toda la gente que nos está comentando a través de Twitter y a través de Facebook. Connie Chan, me da mucho gusto que nos escuches. Más me da gusto lo que comentas en tu Twitter. Josh Mateos, también te mandamos saludos. Josué Aragón nos pregunta por Brent Moller. Pues nos abandonó, así no hay nada más que decir. Es que nos abandonó esta noche. Que se dicen llamar Muse. Ah, exacto, ¿eh? Pero sí, vienen se fue a deprimir con Muse, básicamente, ¿no? A sufrir. No, no se le respeta a los Muse. Pero bueno, sí, nos abandonó por Muse, nos dejó por Muse. Eso luego pasa con colaboradores de Radio Mórbido, nos abandonan por músicos. Banditas. Sí, banditas así insignificantes, ¿no? Que han ganado como 3, 4 Grammys y cosas así cualquiera. Pero bueno, Fer Yardí Monster también nos manda saludos. Edgar Laroche también. Brenda Untiver, Viter Nadia. Oye, toda la banda pesada está escuchando Radio Mórbido, ¿eh? El blog de Calavera. Bueno, a todos los que nos comentan, muchísimas gracias, les mandamos muchos saludos. También voy a tratar de hacerlo a través de Facebook, prometo en un momento más mandarles saludos a todos los que nos comentan por acá. Casi de memoria podré decir que Cuthberto nos está comentando. Y bueno, ya el doctor Beltrán se encargará más tarde de buscar los comentarios en Facebook y mandarles saludos a todos. Pero bueno, ahora sí vamos a meternos de lleno al tema de conspiración. Uh-huh. Y... a ver, Royce, tú traías ahí un tema de una conferencia maquiavélica y sí, conspiratoria a la que fuiste. ¿Por qué no arrancamos tratando de entender qué es una conspiración y nos cuentas un poco esa experiencia que tuviste donde estuviste a punto de perder la vida? No, mira, fue muy, muy misterioso porque estábamos, Bernardo Fernández. El escritor Bernardo Fernández. El escritor Beff y yo estábamos, teníamos una época así de que nos gustaban esos rollos de conspiraciones y eso. Y fuimos a una conferencia en el Club de Periodistas en el centro. De Alfredo Jalife, del doctor Alfredo Jalife, de este periodista que escribe en La Jornada, que ha tenido mucha controversia sus pensamientos porque él se declara completamente antisionista. Okay. Algunos lo consideran antijudío, pero no es exactamente antijudío, sino el sionismo es esta doctrina del Estado de Israel y la emancipación del Estado. No necesariamente es antijudío, sí, pero bueno. Antisemita, no necesariamente. Antisemita, sí, es muy marcado. Yo soy antisemita, tendencia. Pero con C. Odio las semitas. Con Nathan no te gustan, ¿no? No, las odio. Pero bueno, muy bien, sigamos por favor. Y era de teorías de conspiración. Entonces decías, pues qué hace el periodista, médico, hablando de esto. Pero él tenía una especialización en geopolítica. Y él decía en la plática que las teorías de conspiración no existen. Que todo se trata de buscar en la geopolítica. O sea, ver los intereses energéticos de alguna zona. Entonces él habla, por ejemplo, que la Primera Guerra Mundial empezó por un conflicto del carbón. Claro. De Polonia, y como los polacos tenían mucho carbón, pues los alemanes dijeron, venga, vamos chepa a por ellos. Exacto. La Segunda Guerra Mundial fue algo similar. La guerra de Irak fue lo mismo. Toda la guerra que están pasando en Afganistán. O sea, siempre Siria. Es una cuestión de buscar el recurso energético. Y, por ejemplo, Líbano, pues, si está al lado de los dos mares también, y en una posición geopolíticamente estratégica, va a ser esta especie de teoría de conspiración se va a desarrollar debido a esos intereses que existen ahí. Entonces, la gran teoría de la conspiración es que no existen teorías de conspiración, ¿no? Que todo lo demás son pantallas de humo que nos hacen pensar en como romantizar un poco estas ideas, que al final de cuentas lo que él sintetizaba era de quiénes se benefician, lo que decían los romanos, cui bono. Sí, busca quién se beneficie de eso y darás con los culpables, ¿no? O quiénes crearon todo este. Entonces, bueno, al final del día, ¿qué es una conspiración? O sea, ¿cómo la podemos definir? ¿No? Es un grupo de personas que se unen normalmente de manera secreta para buscar el conseguir bien común, ¿no? Un bien común entre ellos, a costa de lo que sea. Y viéndose a sí mismos como seres superiores, ¿no? De alguna manera, ¿no? Estamos hablando de agrupaciones como los masones, los Illuminati, los reptilianos, los del nuevo orden. ¿Cómo se llaman los de Tom Cruise? Los cientólogos. Los cientólogos. Les mandamos un saludo a todos los cientólogos, también a Will Smith, a Tom Cruise, a todos ellos. Travolta, los que son los más radicales, ¿eh? Sí. Nunca se han pasado por el centro, en el centro. Sí, claro, al lado de la Alameda. Sí, claro. No, se ponen muy violentos cuando les dices que no. Bueno, y todas esas teorías sobre la conspiración nos han permitido. No sé, doctor, ¿cuál es tu favorita? ¿Te quedas con los Illuminati o los masones? Me quedo con que yo creo que los Illuminati, ¿no? Porque esa es la parte de que todos son grupos secretos, son asociaciones que existen, que son reales. O sea, sí, no es que nos masones, lo estemos inventando. Los masones existen. Están en los billetes de los gringos. No se ocultan. O sea, están ahí, pero a partir de ahí surgen una serie de teorías sobre las cuales hay libros, por ejemplo, como el libro de El péndulo de Foucault, de Umberto Eco, exacto, de 1988, que habla una precisamente joya sobre este tipo de grupos que dominan a las masas y que se encargan de meterse en todos lados, en la política, en todo. Yo diría que casi, bueno, no todos los libros de Umberto Eco, pero todos tienen algo que ver con la conspiración, ¿no? Estamos hablando del nombre de la rosa. Por supuesto. El péndulo de Foucault. Incluso este otro que sacó Baudolino también. O sea, todos tienen por ahí alguien una conspiración detrás. Hasta apocalípticos e integrados, ¿no? Sí, bueno, claro. ya me puse muy clavado. Hasta cuando está en su fase semiótica. Exacto. Es una conspiración. Conspiración, ¿no? Sí. Exacto. Pero bueno, los Illuminati, los masones, los reptilianos de los que hablábamos. Pero una serie de conspiraciones que han pasado por la historia. La obsolescencia programada. Todo el tema Alien con Roswell, ¿no? Uh-huh. Sin duda, híjole. Perdón, lo que habías dicho de hace rato los cientólogos, que se supone, no sé si saben esto, que toda la época marciana moderna arranca con un rito que se avienta John Marvel Parsons y Mr. Hubbard. Exacto. En el desierto. Ajá. Exacto. Y es lo que supuestamente inicia todo esto. Y supuestamente en un proyecto de la Fuerza Aérea Norteamericana. Que Ron Hubbard, es increíble esto que ahorita estás mencionándolo a él, pero él decía en los 60, decía, ¿cuál es el mejor negocio que existe? La religión. O sea, hacer una religión. La religión. Y él dijo, claro, él era un escritor de ciencia ficción, no un buen escritor, digamos. Entonces, pero el libro que hizo. Exacto. Ese es el mejor libro que hay. Y dijo, ¿cuánto van? Les apuesto a ustedes. Hay una teoría de conspiración que dice eso. Claro. Que él hizo esto como a manera de burlarse de sus amigos y decir quién ganaba más dinero. Y toma la barba. Y sí. Bueno, y sí, ganó, ¿no? Bajó su mujer a John Parsons. Sí. Y la lana. Exactamente. Y bueno, pues todo el tema de la cientología, pues te acaban encajando el diente en la primera que te descuide, ya te vendieron un libro de 2,000 varos, ¿no? Y de ahí, pues, para el real, échenle cuentas. Y no te puedes negar. Y luego, pues, aguas porque la gente va desapareciendo. Pero para que a mí no me desaparezcan, vamos a un corte. Esto es Radio Mórbido. Regresamos a hablar de cine, de videojuegos, de cómics y cosas vinculadas a la conspiración. Radio Mórbido. Grandes misterios sin resolver. Poderosas organizaciones encargadas del orden y progreso mundial. La vida en otros planetas. La muerte de Paul McCartney. Todas estas son teorías de la conspiración que forman parte de la cultura popular. Les presentamos 6 de las más conocidas. Una de las teorías conspirativas más famosas es la del ocultamiento extraterrestre, la cual intenta explicar que la supuesta evidencia de la realidad de los ovnis y seres de otros planetas está siendo retenida y desacreditada para que nadie se entere de su existencia. Por supuesto que las bases secretas, el Área 51, el accidente en Roswell y más son parte de esta teoría. Existen muchas teorías sobre el asesinato del expresidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. Muchas proponen una conspiración que involucra organizaciones como el Sistema de Reserva Federal, la Agencia Central de Inteligencia, la KGB, a Richard Nixon, la mafia y al entonces director del FBI, J. Edgar Hoover. El deseo de la élite por reducir drásticamente la población mundial es otra de nuestras teorías. Personajes como Rockefeller, Ted Turner, fundador de CNN, asesores de Bush y Obama, son acusados de querer aminorar a la población menos privilegiada. De ahí productos como la cápsula de esterilización, los alimentos transgénicos y más. En Estados Unidos y en todo el mundo gracias a Internet, se dice que la Agencia de Seguridad Nacional espía las llamadas, revisa nuestros correos y usa la información de nuestros perfiles en redes sociales para tenernos fichados e identificar a posibles terroristas. Otra de las teorías de conspiración más populares se refiere al legendario aterrizaje en la Luna, o sea, en alunizaje. Su épica transmisión de 1964 propone que en realidad se trató de una farsa, una puesta en escena, un montaje. Todo para unir emocionalmente al pueblo estadounidense en crisis y mostrar victoria y poderío sobre Rusia. Algunas versiones incluso dicen que Stanley Kubrick fue el encargado de dirigir la misión. Finalmente, una de las conspiraciones más conocidas y antiguas, la de los Illuminati y el Nuevo Orden Mundial. Esta habla de una sociedad secreta cuyo poder es tal que define el rumbo financiero, político y hasta cultural del mundo entero. Radio Mórbido. Por Ibero 90.9. Vamos a escuchar Conspiracy of One de The Offspring. Fest. Hashtag Radio Mórbido. Ibero. La noche de las mandíbulas trabadas. Los viernes de las 9 de la noche a 5 de la mañana del sábado. Ibero 90.9 presenta. 90.9 presenta. La noche de las mandíbulas trabadas. La noche de la. Estudio. Noches de lo bombo. Venga. Gordy DJ. The Selector After Dark. Radio Cómeme. Urban Poison. Vitamin Love. La noche de las mandíbulas trabadas. Ibero 90.9. Ibero 90.9. We'll make a one of us. A loving cup. We accept a one of us. Gooba gobble, gooba gobble. We accept her. Gooba gobble, gooba gobble. Radio Mórbido, por Ibero 90.9. Estamos de regreso en Radio Mórbido. Rápido, algunos saludos a toda la gente que nos comenta en Facebook. Muchísimas gracias. A Dan Villa nos pregunta sobre la agenda del festival. Déjame decirles que tenemos ya conferencia de prensa confirmada para el 31 de octubre. Después de la conferencia vamos a confirmar ya toda la agenda del festival, la mayoría de las películas confirmadas, y poco a poco vamos a tener una agenda muy completa en la página. Ténganos paciencia y vamos, somos un festival independiente, poco a poco, con todo el esfuerzo, el sudor y la sangre, vamos saliendo adelante con todo eso. No se me angustien, poco a poco van a tener toda la información. Saludos a Sharon Rose, que dice que le encanta la página, Ana Ruiz García, a José Resnov, a Cuthberto, que nos comenta, le mandamos un abrazo, a Gildardo Bruja, que nos manda un póster excelente de sí, El Gran Conspirador, buenísimo. Y bueno, pues a toda la gente que nos comenta a través de Facebook, le mandamos un abrazo a todos, también a toda la gente que lo está haciendo a través de Twitter. Por ahí se quedó un comentario pendiente del que hablaban en el corte. No quiero que lo dejen de decir sobre... Yo no sabía esto y de verdad me sorprende muchísimo. Yo no sabía que Neil Gaiman es parte del tema... De la cienciología. Era cientólogo. Ella. Todo salió esto en un profile que le hicieron en el New Yorker hace 2 años, en donde por primera vez se reveló que él es hijo de una... O sea, él creció en medio de una familia de cientólogos muy prominentes en Inglaterra. Estamos hablando del escritor de Sandman. Del gran escritor de cine... De Stardust. De Stardust, del gran escritor del cine fantástico oscuro. De Coraline. Bueno, es un maestro. Si no lo conocen, apaguen su radio. No. Sigamos, por favor. Entonces, bueno, pues, tú lo entrevistaste, le preguntaste eso, yo, ¿no? Le pregunté, y entonces una cosa me decía, es que yo de chiquito se me hacía muy buena idea diseñar religiones. Como Ronald Hobart. Y entonces decía, bueno, finalmente sí terminé haciendo eso, porque con cosas como The Sandman pude integrar todo lo que eran diferentes religiones y empezar a inventar estas cosas. Sin duda, pues ahí está. Oigan, bueno, pues les propongo que empecemos a hablar un poco de cine para que no se nos vaya. Algunas referencias clásicas, pero creo que vale la pena comentar. The Manchurian Candidate, ¿no? Es un clásico. Estamos hablando de la película de 1962, pero después hubo una de la cual Abraham se confesó fan del 2004 con Denzel Washington. ¿Cómo que fan? Yo me quedo con Frank Sinatra. Oye, cuéntanos esa anécdota, Abraham, por favor, esa anécdota de la película del 62. ¿Que fue retirada? Bueno, esta fue una película que de alguna manera fue... retirada, porque la sacaron poquito antes del asesinato de Kennedy. Y entonces, en cuanto solo de Kennedy, la película salió y estuvo prohibida durante mucho tiempo. Y es que hablaba precisamente... Exacto, ¿de qué va la película? La película. ¿De qué trata la película? Bueno, es supuestamente un programa del gobierno de Estados Unidos para crear asesinos mediante lavados de cerebro. Entonces... Lee Harvey Oswald, ¿no? Podría haber sido uno de esos, de estos, ¿no?, personajes, claro, ajá, claro, que el gobierno le lavó el cerebro para matar al presidente. Programados, ¿no? Uh-huh. Mentalmente ya. Rick. Yo quería preguntarte, ¿por qué no te gustó la nueva versión? A mí esta versión de Denzel Washington, Liv Schreiber... Es que es Denzel Washington, es el problema. Pero es una onda súper siniestra y muy, muy... Es que tienes que verla... Es que después de Frank Sinatra... Que la escena ahí que tienen romántica Liv Schreiber y Meryl Streep, que es su mamá e hijo, es tremenda. Ahí sí le pegaron muy duro. Pero la otra tiene esta onda... como de paranoia, de fantástica. Sí, claro, y la mamá que hace la Angela Lansbury está tremenda. Que aparte tenía, creo que nada más 4 años más que el actor que le hacía de su hijo, y proyectaba una onda de matriarcal maléfica, sí, sensacional. Bueno, yo diría, ¿por qué no se echan un maratón y ven The Manchurian Candidate del 62, del 2004, y ya después le escriben para mentar a la madre o no al señor Rick Marín, que sí la recomienda? Otro clásico que sin duda hay que comentar, que no es de terror como tal, no es mórbido, pero All President's Men, hay que mencionarlo, un clásico. El caso de Watergate. Protagonizada por Dustin Hoffman y Robert Redford. Nada más, ¿no? Clásicos. Es un poco lenta, pero... Pero interesante, ¿no? Pero sobre todo esa parte, ¿no? De que cómo tienes que ir desenmarañando, ¿no? Exacto, desmenuzando todas las redes. Exacto, las redes de corrupción, exacto. El principio del mal. Claro, y para que conozcan también el otro lado la historia de la garganta profunda. Exactamente. Bien. Del soplón. Exactamente. Oigan, y Capricornio 1 del 77, dirigida por Peter Hames, es una película también interesante, ¿no? Para hablar de otro tipo de conspiraciones. Que esta es de la primera película que pone al aire libre esta idea de que los americanos pusieron en escena la llegada a la luna, que era una ficción. Uh-huh. Y obviamente ahí el problema es que tienen que matar a los astronautas y uno de ellos escapa y están detrás de él. De veras es muy interesante Aunque en Capricornio 1 es a Marte, ¿no? O sea, hacen referencia a un viaje a Marte más bien. Sí, sí, exacto. Pero bueno, está también... Está bien, bueno, igual, ¿no? No sé si es del año pasado, del 2011, Apolo 11 también. No sé si la vieron, si se llama, es Apolo 18, ¿no? Era el, Apolo 18, Apolo 18, es correcto, Apolo 18. Y... que también es en la luna, ¿no? Si no me equivoco. Eso sí, sí es en la luna, sí, de la misión secreta que nunca se hizo al público, nunca vio la luz pública supuestamente, y que van a y se encuentran con los extraterrestres. Exacto, y después ya vino Transformers que lo vino a joder todo. Toda la luna. Todo fue el cubo. Side of the moon. Todo empezó con un cubo. Con, ¿no?, un cubo de Rubik. Ok, oigan, y para hablar de... ya que estamos con temas tecnológicos, THX 1138-1971, ¿dónde empezó todo? La primera película de George Lucas. ¿De qué trata? ¿De qué trata, Ruiz? Cuéntanos. Pues yo la vi recientemente. Si no sabes, está bien. La vi recientemente y ¿sabes qué? No me gustó, ¿eh? Sí, dilo. A pesar de que mucha gente dijera que George Lucas aquí estaba innovando y algo así. Creo que es muy lenta, muy aburrida. Y bueno, nada que ver después con Star Wars lo que hizo. Pero bueno, creo que él plantea aquí ya una serie de inquietudes que él tenía y muy de la época, ¿no? De hablar, por ejemplo, de las teorías de conspiración de 1984 de George Orwell o del mundo feliz, más bien. De a los feliz, Hux, ¿no? Mezclas. Ajá, donde las religiones no existen, donde el Estado no existe, donde, bueno, todos los medios controlan todo lo que tú haces, donde es una especie de clones. Exacto. Donde todos están como... vestidos de la misma manera. Y estás nadie predestinado ya desde el nacimiento a cumplir cierta misión. Sí, como el también mundo feliz, de las pastas, ¿no? Que todo el mundo anda. Claro, sí, la soma, sí, ¿no? La soma, la droga. Las drogas son libres, el Estado da las drogas. O sea, desaparece como todas las fuerzas represivas. Y bueno, por supuesto, se trata de alguien que se rebela en contra de esa... de ese status quo, ¿no? Claro. Bueno, pues ya que estabas hablando de 1984 de alguna manera, pues también hay una adaptación al cine. John Hurt, Richard Burton. Y excelente. Y creo que él hace justicia hasta donde se le puede hacer justicia a una novela tan, sí, bueno, icónica, ¿no? Es que es una obra maestra, ¿no? Pero creo que sale muy bien John Hurt y Richard Burton, genial también, ¿no? Bueno, se nos había pasado ahí en el tiempo. Nos regresamos unos años más para hablar de Soylent Green. Uf, o sí, increíble. Cuando el destino nos alcance. ¿Decimos el spoiler o no? Sí, sí, por spoiler. Favor. Son humanos. 40 años, ¿no? Por favor. Oye, yo nomás veo que Abraham nos ve cuando hablamos de Soylent Green. ¿La odias o qué? No, la me verdad. Encanta. A mí no, es increíble. Siempre me da hambre cuando me dicen de Soylent Green. Yo quiero una galleta de esas. Exacto, galletita. Oigan, de persona. 1988, They Live, basado increíble. En 8 o'clock in the morning. ¿Por qué esta película de John Carpenter es importante? ¿Por qué tiene que ver con la conspiración? Buenísima. Bueno, yo creo que aquí lo interesante es hablar de los medios como controladores de todo lo que vivimos, ¿no? O sea, claro, olvídense los gobiernos, olvídense de los partidos de fútbol y eso. Los medios son los que controlan todo, ¿no? Entonces, hablando de Humberto Eco, ¿no? Sí, claro. Entonces, ahora internet, ahora... bueno, la televisión en ese momento, ¿no? Carpenter se quejaba precisamente de esta extraterrestres, ¿no? Que llegaban... una raza que llegaron, que nos domina, ¿no? Y que nadie se va a dar cuenta de esto a menos que un periodista se da cuenta de toda esta gran conspiración, que es una especie de lentes. Él es un trabajador polarizados, ¿no? Él es un trabajador. Y descubre creo que dentro de las bolsas de basura unas gafas que le permiten ver la verdad. Le permite ver hay un grupo ahí, claro, que está conspirando contra todo este grupo y todos esos mensajes espectaculares que lo único que dicen es obedece, obey, consume, exactamente, obey, como el artista, lo de Richard Farley. No critiques. Entonces, es bien interesante porque creo que el tema de la gafa, no sé, Rick, si iba por ahí tu comentario, pero es una metáfora de la construcción de la realidad. Dicen por ahí que los sociólogos, los pensadores, la gente que se clava en entender el mundo, pues lo que hace al final del día cambiar es la óptica, ponerse unas, ¿sí?, gafas distintas para ver cambiar distinto la perspectiva de las cosas, ¿no? Sí. Exactamente. Y eso, bueno, mi comentario no iba para nada. Ok, pero, no importa, haz lo que quieras. Pero es importante todo eso que usted menciona. A mí yo lo que iba a mencionar es que They Live tiene estas mejores frases del cine que existen, que es... vine aquí a patear traseros y a mascar goma y a mascar goma de mascar y ya se me acabó la goma de mascar. Es buenísimo. Es como la de pan y agua, pero en versión gringa, ¿no? Sí. Una más antes de irnos a la cápsula. Y bueno, pues esta... una de las grandes teorías de la conspiración es la de John F. Kennedy, ¿no? Sin duda, ¿no? De 1991, protagonizada por el mismísimo Kevin Costner. Oye, pero sale muy bien, Gary está Norman, bien. Jack Lowe, Gary, Kevin buena. Costner ya lo perdimos, ¿verdad? Parece que no, viene en el regreso después de Superman. No, digo, viene ahora. Bueno, con sí, claro, de claro. Sí, y... después de Superman, pero lo viste en los premios en los Golden Globes del año pasado. No. Estaba como perdido en el espacio, una cosa ido, muy extraña, como ido, ¿no? Como perdido. Pero bueno, sí, como dices, después de Superman y de Man of Steel, sin duda, creo que viene por ahí. Subirán sus bonos. Dirigida por Oliver Stone, ¿no, señor doctor? Pero bueno... Oliver Stone. Estamos de acuerdo que estamos hablando de una de las grandes teorías de la conspiración de los Estados Unidos. Uh-huh. Nadie se cree. O sea, hoy día si tú haces una encuesta en Estados Unidos, nadie se cree que el tirador solitario haya sido el verdadero culpable. Y el disparo ese que dio vueltas. Alguien le estaba contando, creo que eras tú, Abraham, del cerebro de John F. Kennedy. Claro, salió una nota ayer en donde culpan que porque el cerebro de John F. Kennedy desapareció misteriosamente y siempre habían dicho que era porque era la prueba. Yo pensé que no había quedado nada del cerebro. No, sí quedaron unos buenos pedacitos. ¿No será que lo quieren volver a la vida como los estos? Se ve en el video, ¿no? Futurama. En el video de Zapruder. O de Teenage Mutant Ninja Turtles. Tal vez Michael Bay pidió el cerebro de John F. Kennedy. Oye, está la portada del disco de Carcas. Sale el cerebro de John F. Kennedy haciendo autopsia. Entonces está robado. ¿Pero cuál es la nota? ¿Cuál fue la nota? Supuestamente en el libro este están mencionando la teoría era de que el que se lo robó era Robert Kennedy, que quería robarse el cerebro para que no le hicieran más pruebas y vieran sobre unos, parece que unos problemas que tenían de adicción. Oye, pero hay una teoría de la conspiración hablando de eso, que no sé si vieron Boba Hotep. Claro. Que en realidad John F. Kennedy no murió. Él está en un asilo de ancianos, en un cuerpo de una persona de afroamericana. Ajá. Y que Elvis Presley no ha muerto y está junto a él. Y entonces entre ambos defienden al mundo del ataque de momias y de vampiros. No, exacto, bueno, me parece. No. Yo la verdad es que genial. De todas las teorías de la conspiración, esta es la que me parece más convincente. Pero bueno, vamos a ir a una cápsula. Seguimos en Radio Mórbido. Son las 11 de la noche con 48 minutos. Seguimos hablando de conspiración. Coméntanos a través de Twitter, a través de Facebook, cuál es su teoría de la conspiración favorita. Regresamos, escuchen esto. Radio Mórbido. En el lugar apropiado, en el momento indicado y rodeado de la gente precisa. Así vive nuestro personaje de la semana, Peter Baelish, conocido también como Meñique en Game of Thrones. Nuestro personaje apareció desde la primera temporada. Es interpretado por el actor irlandés Aidan Gillen, quien ha tenido una carrera muy interesante. Pasando de ser Sir Thomas Cassetti en la excelente serie The Wire, a Charles J. Hughey en Citizen's Charlie, una miniserie que se estrena en 2014. Hombre esbelto, de hermosos rasgos, barba puntiaguda y cabello oscuro. Características perfectas para adornar al hábil manipulador que usa su posición como dueño del burdel en King's Landing para acumular datos e información sobre rivalidades políticas y crear sus propias oportunidades. Su red de espionaje solo encuentra rival en las de Berries. En algún momento de su historia, es nombrado jefe de la moneda, posición que le proporcionó muchos aliados y contactos, incluyendo a la guardia de la ciudad. Es en este momento cuando compra varios prostíbulos. Después de convertirse en uno de los instigadores de la Guerra de los Cinco Reinos y de los eventos de la Batalla de Blackwater, el rey Joffrey lo nombró Lord de Harrenhal. En la historia de su vida son comunes los hijos bastardos, los complots de asesinato y el uso de sus habilidades financieras para lograr sus cometidos. Pero lo más importante de Meñique no es quién es, sino lo que hace y cómo lo hace. Su habilidad para decir las palabras correctas, para desaparecer, para tejer cuidadosamente los hilos del poder. Un personaje cuya vida se encuentra llena de traiciones, asesinatos, amoríos y, por encima de todo, la búsqueda del poder. Radio Mórbido, Ibero 90.9. Hágase la oscuridad. Vamos a escuchar Boom de System of a Down. I've been walking through your streets, where all your money's earned, where all your buildings crying and foolish neckties working, revolving fake long houses, housing all your fears, desensitized by TV. Overbearing advertising, god of consumerism, and all your crooked pictures looking good, mirrorism, filtering information for the public eye, designed for profiteering, your neighbor, what a guy. Frustrations with a blinded flag. Manufacturing consent is the name of the game. The bottom line is money. Nobody gives a fuck. 4,000 hungry children. amigos, de regreso en Radio Mórbido. Nos preguntan a través de Twitter que cómo demonios se consigue Mórbido Magazine, la revista de Mórbido. Tengo una en mis manos. Déjenme contarles que pronto les vamos a avisar de eso. Tenemos un número cero especial que solamente va a estar disponible durante el Festival Mórbido en Pátzcuaro, que es del 13 al 17 de noviembre en Pátzcuaro, Michoacán. Ya les daremos después más detalles, pero bueno, ahí va a estar disponible. Y después también a través de la tienda digital, a través de Mórbido, ya les diremos a partir de cuándo va a estar en línea. Pero bueno, siguiendo el tema cronológico que tenemos sobre películas, a ver, señores, Ralph Fiennes, Angela Bassett, Juliette Lewis, Fin de Milenio y La Muerte de un Revolucionario, ¿de qué película estamos hablando? Strange Days. Días Extraños, de 1995. Es una vez más este grupo de alta tecnología que se mete en los recuerdos y hace que tengas experiencias sin que lo vivas realmente. Exacto. Pero aquí lo que ocurre es de que hay una muerte y no, la idea es que no se sepa. Entonces, hay que borrar spoiler. ¿A qué te refieres? Que no se sepa qué. Tienen que ver la película porque el son, de hecho, parte de la música también es con una banda de Juliette Lewis. Ah, claro. Ella sigue cantando. Pero bueno, ¿por qué les gusta tanto Strange Days? Cuéntame, mi querido Abraham. Bueno, de entrada, esta cosa que arranca la película Brainstorm, pero que es capturar experiencias y estar como traficando con las experiencias. Exacto. Que era maravilloso y que justamente creo que son de esas películas que estaba manejando toda la angustia del cambio de milenio y que la logró capturar, creo que sale en 95. ¿Qué año es? 95. Entonces, creo que es eso, en el año 2000. Traían toda la onda del 2000, era la noche del 2000, claro, el cambio. Y entonces, que ahí se iba a acabar el mundo, ¿no? Había un rapero que era Jericho 1, que era una especie como de líder, ¿no? De un movimiento revolucionario. Y el nombre de Jericho, ¿no? Y él es exacto. Y él es el que matan. Jericho, además. Y entonces ahí viene la conspiración de por qué, quién, cómo, por qué lo matan. Hay que verla. No, vean, esa parte es Catherine Bigelow. Sí, excelente. Exacto, que desde entonces estaba enseñando el músculo. O sea, nos teníamos que esperar al Oscar para que el mundo la conociera, pero la señora estaba. Bueno, y después siguió en su misma lógica, hablando un poco de lo mismo de otras maneras, ¿no? Tanto con Hurt Locker como en Zero Dark Thirty, ¿no? En esa misma lógica. Que no es de que no defienda al ejército de Estados Unidos, al contrario. No, es una visión del mundo bélico de una manera muy, muy particular. Creo yo. Muy pero crítica, bueno, sí. 1998, Enemy of State, una película que discutíamos, Gene Hackman, Will Smith, John Boyd. Entretenida, ¿no? Es palomera de Tony Scott, ¿no? De verla en el sofá, claro. ¿No? Pero muy buena, ¿no? Además decías, Abraham, que este personaje que hace Gene Hackman tiene una especie de homenaje. Retoma un personaje que Gene Hackman había creado en el 71 para una película de Francis Ford Coppola que se llama The Conversation, que es una de sus grandes obras, pero que fue de alguna manera eclipsada por El Padrino 1 y 2 porque justamente la hizo en ese periodo. Pero entonces es todo sobre la vigilancia y el espionaje. De la NSA, ¿no? Aunque ahorita están tan de moda, ¿no? Exacto. Uf. Bueno, oigan, a ver, rápido, respondan. ¿Matrix es una película de conspiración, sí o no? Yo digo que sí, yo opino, sí, yo voto porque es la conspiración de la realidad, ¿no? Exacto, la apreciamos otra cosa cuando... ¡Ay, güey! Las máquinas, sí. Y si le preguntas a Grant Morrison también diría, porque diría que le robaron toda la idea. El que lo había hecho, eso son pero Invisibles antes. Pero es simulacro y simulación. Sí, claro, por supuesto. Simulacro y simulación, es eso, ¿no? Bueno, pues Grant Morrison ha escrito de esto desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Doom Patrol, ¿no? Los 70, los 80, los 90. Invisibles. No, pero bueno, ahí está. Matrix no es otra cosa que la aglutinación de todas las novelas gráficas y cómics que leyeron los Wachowski. Tal cual. Y todos los animes que vieron. Bueno, Neil Gaiman participó, ¿no? Por ahí hizo una especie como de adaptación. Y Jeff Darrow, el gran dibujante de cómics, también hizo diseño de producción. Entonces, bueno, ahí están todos para que no nos digan. Y para que no nos digan, Side Guys, la película favorita del Dr. Beltrán. Bueno, solamente la parte donde hablan de la conspiración del autoatentado de las Torres Gemelas, que es para mí súper friki, está muy divertida. Y la verdad es que yo sí me lo pienso. El documental de Michael Moore también. Claro, ¿no? Fahrenheit 9/11. Sí, 9/11. Exactamente, no te cuentan la parte práctica de cómo están las explosiones y esta dinamitación del edificio, sino a veces te cuentan esos lazos que se entretejen entre los Bush y Osama Bin Laden y las cuestiones petroleras. Oigan, me voy a hacer un salto cuántico. Venga. Hasta el 2012, 2011, Room 237, Room 237. Una joya. Que necesito que me diga, Abraham, que es una película que hay que ver para entender las conspiraciones detrás de The Shining, ¿no? Es una película increíble. Buscaron todas las como teorías de conspiración que supuestamente están atrapadas dentro de Shining. Y empezaron a darle voz a todas estas teorías. Para los que no han, los que han visto The Shining, por favor vean esta película porque van a sentir que no la han visto. Ajá, increíble. Para los que ya las vieron, vuelven a ver. Como dice Abraham, después de verla me creció la cabeza. Y entiendan lo que quieran. Oigan, recomendaciones de cómics: Hoax Hunters, V for Vendetta, The Invisibles, de la que ya hablábamos, Why the Last Man, From Hell, From Los Hell, Borgia, sí, de Alejandro Jodorowsky, Watchmen, por supuesto, y bueno, muchísimos videojuegos, entre ellos todos los que escribió Tom Clancy con el reciente fallecido Tom Clancy, Splinter, series de Seven, televisión como Fringe, Homeland 24 y demás. Demás series que son... Los Expedientes X. Sí, claro, mención honorífica especial a los Expedientes X. No sería posible Fringe y otras 18,000 series sin los Expedientes X. Que declaro que soy fan antes de que me golpeen aquí en la cabina. Y bueno, decir que el próximo programa va a ser muy divertido. Ya no les puedo decir todavía de qué es. Iba a soltar el... No lo voy a soltar. Nos vamos. No hay ninguna otra conspiración más terrible en México que la del nopal, la serpiente y el águila. Esto fue Radio Mórbido. Abraham, muy buenas noches. Muchas gracias. Doctor Royce, Doctor Beltrán, nos vemos la próxima semana. Con Bagua. Gracias. Chao. Esto fue Radio Mórbido. Mórbido. En Ibero 90.9. Ibero 90.9. Frecuencia modulada. 3000 watts de potencia. Edificio P. Piso. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México DF. Ibero 90.9.